Buenos días a todas, compañeras, y aunque no lo parezca, y aunque no lo sea, de hecho, feliz año nuevo. Por lo menos hay que decirlo, hay que desearlo y trabajar por ello y deseárselo a las personas con las que compartimos la vida. Aunque a nivel local, por así decir, acabamos el año con asesinatos de mujeres y lo hemos empezado igualmente. Pero este primer boletín del año no podría dejar de ser desde el feminismo internacionalista. No podría dejar de serlo ante todo lo que está pasando, ante cómo se está acelerando el desprendimiento de caretas del capitalismo más salvaje en todo el mundo, del interés económico cortoplacista, ciego y asesino por encima de todo. Ahora, en estas disyuntivas que tenemos en muchas partes del mundo, entre la opresión integrista o religiosa de todas las religiones o la opresión capitalista más descarnada y más asesina y más genocida, muchas veces no se trata de elegir, se trata de trabajar por otra alternativa diferente. Y en eso estamos las mujeres, y en eso está el feminismo. Y ahora somos más necesarias que nunca y debemos estar más unidas que nunca. Lo que nos rodea es desolador. Cada día parece serlo más. Pero por eso precisamente no es el momento de rendirse. Feminismo barbarie, compañeras. Iniciamos el primer boletín sonoro del diario El Común.es con la sorpresa que nos tenía deparado el nuevo año. Vivimos tiempos en los que la historia parece que va acelerada. Se trata del enésimo acto criminal del imperialismo, que históricamente sigue la costumbre de secuestrar o asesinar a los líderes revolucionarios que no se doblegan a sus intereses, y que pretenden algo tan simple como que los recursos de un país los gestione su propio pueblo. En su última acción, el imperialismo secuestró al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y a su compañera. De lo que ha sucedido podemos extraer en síntesis muy rápida las siguientes conclusiones. Primero, las acciones del imperialismo, la barbarie, pese a toda su inmensa fuerza bruta, ha tropezado con un sólido Estado de Derecho y la existencia de instituciones compactas que garantizan la fortaleza de un país que funciona gracias a su Constitución Nacional. Segunda conclusión, los personajes que en nombre de la democracia exigieron las actas de las pasadas elecciones venezolanas, aquellos que decían, ¿dónde están las actas? Que las enseñen. Bueno, quedan ahora contestados en su exigencia al saberse que el propio ejecutor del acto de guerra, Donald Trump, confirmó que su premio Nobel de la Paz, aquella señora que exigía que pasara esto que está ocurriendo, el bombardeo de su propio pueblo, María Corina Machado, no tiene el respaldo de su pueblo ni en su propio barrio, y que no puede ser la presidenta ni siquiera interina del gobierno venezolano porque no tiene el respaldo de su pueblo. A aquellos que exigían las actas, a los progresistas izquierdistas españoles, ya tienen aquí las actas que tanto pedían. El presidente legítimo y apoyado por su pueblo se llama Nicolás Maduro. Otra conclusión que tenemos que extraer desde España, donde no somos precisamente un país legitimado para dar lecciones de revolución a nadie, es señalar el doble rasero de las críticas del progresismo español. Existe un patrón muy claro en lo que se llama la comunidad internacional, aquella del orden basado en reglas, que diagnostica unos análisis según para los países estén alineados o no con el imperialismo. Para los países con gobiernos sumisos y lacayos, cuando ocurren crisis o hay pobreza y desigualdad, Estas se atribuyen a factores técnicos, a falta de competitividad, a problemas de gestión individual, a casos aislados, etc. Sin embargo, para los países no alineados, como el caso de la propia Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria, Bielorrusia, Irán, cuando existe pobreza y hay problemas sociales, que también los hay, estos se atribuyen exclusivamente a la supuesta naturaleza corrupta o autoritaria del gobierno. La cuestión de la corrupción se presenta como una esencia misma de esos regímenes cuando no están alineados, y ese moldeamiento de la opinión pública les permite a ese orden basado en reglas aplicar lo que llaman medidas excepcionales, como las sanciones, congelar los activos de esos países, las campañas de aislamiento diplomático y las narrativas que abogan abiertamente por un cambio de régimen, aunque sea por la vía de la barbarie y del bombardeo y del pirateo como única solución. Aparte, hay una crítica en España que es farisea, muy hipócrita, porque critica ahora debido a que este ataque lo acomete la administración de Donald Trump, pero que igualmente es una política intrínseca y estructural del imperialismo a nivel internacional y a nivel local del capitalismo norteamericano. La persecución a la revolución bolivariana se produjo tanto con Trump como con Biden o con Obama. Simplemente, este señor Trump asume el rol de malvado en la desesperación decadente del imperialismo atlantista, que sabe que ya solo le queda la superioridad en la fuerza bruta una vez que se ve derrotado en los demás campos, en el tecnológico, en el productivo, en el diplomático, en las relaciones con el sur global y en el nuevo orden mundial que se presenta. Los españoles, que sufrimos también el imperialismo de otra manera, a través de la dominación financiera, merecemos representantes que nos hagan entender que el rechazo al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela se da en este contexto de asedio y de guerra económica, donde el pueblo vive en un campo de juego profundamente desigual y coercitivo, y que ese juego está manipulado por árbitros que nos obligan a aplicar el concepto de corrupción o de cábalas de pactos políticos entre bambalinas de manera ingenua, como si fuéramos idiotas. En el caso venezolano es usado como el caballo de Troya de una estrategia de dominación que existe y que podemos llamar por su propio nombre sin rodeos: imperialismo. Desde el común enviamos un abrazo fraternal a los hermanos y hermanas de Venezuela. Confiamos en su unidad y en su capacidad para seguir adelante. Seguiremos informando. Hasta la victoria siempre, compañero. Glamour y escarlata. Glamour y escarlata, pecata minuta en la zancada, catervas de íncubos bramando, todo pinta mal, todo se fosiliza, todo acaba aplastado bajo las pezuñas de Cristo. Los creyentes son cicuta, los caballos apocalipsis, lo tenebroso se adueña de los ojos cerrados. Todos vemos al demiurgo ciego, él también nos ve a pesar de todo. Cuatro gatos blancos reposan recién destripados, las farolas iluminan su sangre presurosa, caen como cataratas catárquicas, caen como remilgos de frondosidad indescriptible, caen las alevosas huestes del dios de los hombres. Las mujeres resisten, de ciudad en ciudad, asediadas por los dioscuros del equilibrismo. La luz es como un párpado cerrado. La vida pasa de puntillas para no ser devorada por las grandes corporaciones. Bienvenidos a un planeta de esclavos. Compra por el silencio de los otros. Compra por los oprimidos del mundo. Compra si quieres ver de celosía en celosía cómo se canaliza la muerte, cómo se vende tu tumba en el desierto. Glamour y escarlata por la faz de la ciudad. Cuatro jinetes ahuyentan las ruinas del mundo, glamour de descendimiento sobre las cenizas, reside aún la dicha.